Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola amigo, amiga, que nos escuchas, bienvenido a Lucha Libre. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza o en tu podcast móvil ordenador si nos escuchas a través de internet. Si quieres seguirnos en internet, pues radiotopo.enoblezabaturra.org, arroba radiotopo para Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y si quieres escucharnos en directo, ya sabes, radiotopo.enoblezabaturra.org/streaming. Este es el programa de ASI y se llama Lucha Libre. Nuestra web es www.asi-asi.org. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me has pillado un poco a contrapié. Pero esto lo hago siempre a posta para... Para ver si estamos atentos. Claro, para despertaros. Teléfono, por si algún oyente, oyentesa, radioescucha quiere llamarnos. Es que no está ahí puesto y dudo entre dos que son muy parecidos. Voy a decir uno a ver si es o no es. Es el 976-2916-75. No, 2913-98. 2913-98. Sí. Es que dudaba entre uno y otro. Pues no. Compañero, 13 de julio de 2016, ¿qué tenemos hoy para ofrecer a esos radioescuchas que están al otro lado del aparato? Pues en primer lugar nos vamos a ir a un conflicto que se está desarrollando desde hace un par de meses o una cosa de esas, que es un conflicto provincial, que es concretamente el que tienen los trabajadores de LEAR. LEAR es una filial, bueno, una empresa que presta servicios a la General Motors y que ahora mismo pues está amenazando con su cierre. 300 familias, 300 despidos, 300 familias que se pueden quedar en la calle en Épila, un pueblo aragonés, tirando ya hacia el oeste, subiendo por ahí por el Ebro. Y después de eso, ¿vamos a hacer un repasillo al país, al continente europeo o qué? Sí, después de eso vamos a ver un poco cómo está el asunto por aquí, por el patio. Y vamos a hablar un poquito de las últimas novedades pues del FMI, del PCE, de, en fin, del mecanismo de rescate europeo, de España, de Italia, de Francia, Grecia. Mis oídos, la calle queda muerta. El sol aún no ha salido. Venga, que empezamos. De mi cartera, una tarjeta y ficho. Y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son 2 minutos tarde. Vaya día que me espera. Me pongo un uniforme de eso. Que no se nota la mierda. Comienzo a fusionarme con un robot que pega unos chispazos de miedo. Y si se acaba el mundo ahí fuera, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela. Me da igual si llueve o nieva, porque aquí pican las prensas que más de un dedo se han llevado. Que piensas que no haces piezas, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar, fallado, mi estómago vacío, porque aún no he desayunado. De pronto suena el pito mientras aún me estoy lavando las manos. Ese pito fatídico que me devuelve al trabajo. Vamos, vamos, vamos. Prensas que más de un deus han llevado. Que piensas que no haces piezas. Me despierta el encargado, que hoy viene acelerado. Se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero. Comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar. Papá, pastilla de freno, a toda pastilla, salpicadero, motores de ventanilla. Muy pocos ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar, parar, parar, parar, parar. Pues aquí seguimos en Radio Topo, en Lucha Libre. Y como os comentábamos al principio del programa, vamos a viajar hacia Épila, un pueblo de Aragón, en el que hay una empresa de nombre Lear que amenaza con despedir a 300 de sus trabajadores. Pues bueno, imaginaos lo que puede suponer para un pueblo como Épila, 300 familias de repente en la calle. Y bueno, pues para hablar de este tema tenemos aquí pues a un protagonista de la lucha que está teniendo lugar en esta empresa. Él es miembro del comité de empresa por parte de Comisiones Obreras y en este momento le decimos hola. ¡Ay! Repite. Hola, muy buenas. Bueno, la razón un poco por la que te llamamos es el anuncio que habéis hecho de la próxima convocatoria de huelga. Entonces, bueno, un poco nos gustaría que nos dices una explicación, en primer lugar, ¿qué es Lear, ¿no? Bueno, pues Lear es una empresa que está implantada en Épila hace unos 25 años. Uh-huh. No empezó con ese mismo nombre y hemos cambiado ya tres veces de nombre. Al principio éramos IFG, luego fuimos Delphi, que es un nombre conocido en Aragón y en España, que es una multinacional americana que ya ha hecho de las suyas por estas tierras. Uh-huh. Y finalmente ahora somos Lear. Y lo que te decía, lleva 25 años instalada en la localidad de Épila. ¿Cuánta gente trabajáis allí? Pues ahora mismo estamos trabajando unas 340 personas directamente. Uh-huh. Más luego alguna empresa que se dedica a hacer servicios de calidad y tal, estarán ahí, transporte, seguridad, limpieza, tal. Habrá unas 80, por lo menos 80 personas mínimo que habrá de indirectos, más luego talleres y autónomos de la localidad y alrededores, pues que siempre hacen algún trabajo en lo que son las instalaciones de la fábrica. O sea que podríamos hablar tranquilamente en torno a 500 personas que dependen directa o indirectamente de la producción de Lear. Sí, porque luego están los servicios de hostelería y vending, y sí, hay mucha gente alrededor de la fábrica. Pues, por lo cual es una empresa muy importante para el mantenimiento económico de la zona. Exactamente, o sea, es para la comarca de Valdejalón, es como la Opel para Zaragoza, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. O sea, que sería digamos que es la empresa bandera de esa comarca. Sí, sí, que claro. Que más actividad económica genera, puestos de trabajo y movimiento. ¿Y qué relación tiene Lear con la Opel, con General Motors? Pues esta factoría, siempre que ahora se llama Lear, pero bueno, siempre, con otros nombres, siempre se ha dedicado a ensamblar los asientos que se hacían y se hacen en Figueruelas. También se han hecho asientos para la planta de Nissan en Barcelona. Se han hecho asientos para una planta que tenía para Opel Tigra, que se montaban en París. Y ahora mismo, actualmente, se están ensamblando asientos para la planta de Figueruelas y luego un trabajo de unos asientos para unos 400 coches diarios para la planta que tiene Peugeot en Villaverde, en Madrid. Que esa planta, Madrid tenía una fábrica Lear, donde hace unos 3 años la cerró y trajo la producción aquí a Épila. O sea que ya viene Lear, entonces esto nos da paso un poco a la siguiente cuestión, ¿no? Hace unos meses, digamos, sale a concurso, si no creo mal, el hacer los asientos para el nuevo Corsa, y Lear decide no presentarse al concurso. Hace unos meses, más, los procesos estos de adjudicación que hacen las multinacionales llevan más tiempo, pero bueno, no es que no se presentara, sino que según nos han confirmado en las reuniones que hemos tenido en Barcelona, que todo esto viene dado de una decisión que tomó la dirección de la multinacional con la adjudicación de los asientos para el modelo Moca que se hacen en Figueruelas. El cual la dirección de la multinacional lo han confirmado y lo han dicho, que fue un error el no aceptar la fabricación de ese modelo, que a raíz de no aceptar la fabricación de ese modelo ha traído estas consecuencias, que Opel Figueruelas no haya contado con nosotros para ensamblar ningún tipo de asientos, ni para el Mokka, ni para el Meriva, ni para el futuro C3 que se va a hacer aquí en Figueruelas, ni para el Corsa. O sea que no lo han confirmado, se lo han dicho, que fue un error suyo, pero que lo vamos a pagar los trabajadores. Vale, o sea que no estamos hablando de una estrategia de retirada o de cierre de Lear, sino que es, digamos, una represalia por parte de General Motors. Pues, según nos confirma, sí. Luego, la verdaderamente historia, pues se sabrá en Estados Unidos entre las tres multinacionales lo que ha podido pasar. Porque al final son multinacionales y nos podrán contar lo que quieran. El problema es que el resultado es que de 300 y pico familias, dentro de 2 años vamos a la calle. Bueno, entonces, en este sentido, vosotros habéis convocado una huelga que está convocada para el día 18, ¿no? Sí, exactamente. Empezaría el turno noche el domingo 17, porque hay que comentar que el turno noche siempre empieza el domingo. Ajá. Empezaría a las 10 de la noche y ya, pues, hasta... Sí, los días, las fechas que tú acabas de comentar. Esperemos que no se haga, pero vamos, todo indica que vamos a... se va a ejecutar la huelga, vamos. ¿Y qué medidas durante este tiempo os habéis reunido, imagino, con el gobierno de Aragón, os habéis reunido con las diferentes empresas implicadas y también habéis comenzado una campaña de movilización, ¿no? ¿Qué medidas habéis tomado durante este tiempo? Pues es que se ha hecho de todo, o sea, hemos visibilizado el problema, hemos querido que fuera un problema que se pudiera solucionar dialogando, hemos estado... con todos los grupos políticos que están representados en las Cortes, y hemos estado en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde recibimos un trato general por parte de los concejales de Zaragoza en Común, y hemos estado con los alcaldes de la comarca de Valdejalón. Es que hemos tocado todo lo que se puede tocar para visibilizar el tema, para que esto se llegara a buen puerto, y hemos estado con el presidente del gobierno de Aragón, y hemos estado con la consejera de Industria. Es que ya va, yo a mucha gente se lo digo, el que sea católico que rece, porque ya que ama, no, más no podemos hacer. Claro, el problema es que por mucha institución que haya, pues al fin y al cabo, la decisión sobre si estas 500 familias trabajan o no, pues no depende de las instituciones democráticamente elegidas, sino pues al fin y al cabo de lo que decida una empresa en cualquier otro punto del mundo. Sí, exactamente. Pero, o sea, vamos a ver, yo no lo acabo de entender la situación, y entonces te vuelvo a preguntar, o sea, ¿qué está pasando con esta fábrica? Porque, o sea, no hay, según nos cuentas, no hay interés de cerrarla por deslocalizarla y llevarla, digamos, yo qué sé, a Marruecos o a México. No. ¿Por qué quieren cerrar? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. O sea, yo creo... ¿Se puede explicar esto simplemente porque las élites o las cúpulas son unos auténticos incompetentes? Yo creo que hay de todo un poco, ¿vale? O sea, aquí estamos viendo una deslocalización comarcal a 20 kilómetros, que en 20 kilómetros pues se van a perder una cantidad de derechos sociales, económicos y laborales impresionantes. A ver, explícanos esto. Bueno, pues que ahora mismo la adjudicatoria del nuevo modelo Corsa va a ser la Johnson Control, y las condiciones sociales, económicas y laborales que tienen ellos respecto a nosotros, pues no... Es que ahora mismo con las reformas laborales que han hecho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y toda la legislación vigente, es que no es alta que te lleves la producción a Rumanía, ni a los países del Este, ni a China. Es que tenemos aquí el tercer mundo implantado. sea que... Es que con esto se va a implantar, esto es una fábrica de precariedad. Dentro de, o sea, en 22 kilómetros, ¿eh? O sea, que lo que estamos hablando es de una competencia entre empresas situadas a 22 kilómetros por a ver quién es capaz de producir más barato, y claro, la producción más barata se consigue reduciendo salarios. Esto, a los que tanto les gusta la de la competitividad, pues esto es la competitividad cuando baja al terreno, ¿vale? Y lo sufrimos los trabajadores. Esto es la competitividad. El desastre y, bueno, es lo que es. Y es que, bueno, lo que es, no, pero es que esto es plan mucho de competitividad, pero les queda muy bonito. Pero cuando pisas tierra, esto es competitividad. Sí, o sea, competitividad son salarios miserables... Precariedad. Pero me decís precariedad, pues le dicen competitividad, que queda más bonito y vende más. Pero, por ejemplo, pero Johnson Control, ¿tenéis una oferta seria de Johnson Control de que os podéis incorporar o porque no ha asistido a las negociaciones? Nada, Johnson Control lo dejó muy claro el otro día, el lunes en Barcelona, no asistiendo a la reunión. Nos informaron los directivos de LEAR que lo habían intentado, que habían tenido contactos, que habían hablado, todo esto en Estados Unidos, pero que el día que habían quedado para preparar la reunión, que Johnson Control ya se desvinculó y no, ya se vio que no iban a asistir a la reunión. Aún así nosotros pensábamos y lo explicamos que teníamos que acudir porque no se puede, había que quemar todos los cartuchos que había, pero fue una reunión bastante decepcionante y, bueno, viendo la actitud de Johnson Control, que no quiere saber nada, pues volvimos de Barcelona y se hicieron asambleas, reuniones y nos vimos que la única solución que nos quedaba ya era la convocatoria de una huelga. Y una pregunta. ¿Vosotros sabéis cómo son las condiciones en Johnson Control? ¿Habéis hablado con el comité de empresa de Johnson Control? ¿O sabéis algo pues, de...? Sí, más o menos se sabe, no exactamente, pero es que hace unos meses de donde firmar un acuerdo, una doble escala salarial, o sea, aparte que sus condiciones normales son más bajas que las nuestras, como la multinacional, como le parece poco lo que ganaba, pues ahora quería ganar más y les iba a hacer una oferta de una doble escala salarial más baja aún, con la cual podrían cotizar por el modelo, o sea, aún más bajo de lo que tienen. O sea, fabricarán asientos y precariedad. Hombre, claro. La y encima precariedad. Lo venderán a bombo y platillo. La precariedad está instaurada y no, vamos, sí, sí. No hay prácticamente otra cosa, ¿no? Está claro que el modelo ha fracasado y solo queda una forma de crecimiento, ¿no? Que es a costa del robo y el saqueo, ya sea en el mundo del trabajo o en el mundo de los derechos o de lo que toque, ¿no? Y digamos una cosa, nadie apunta hacia General Motors como responsable de esto. Es decir, vamos, nosotros siempre lo decimos, ¿eh? O sea, LEAR es la culpable, pero aquí hay un responsable. Y aquí hay un actor principal de toda esta película, que es la General Motors, y yo de Europa. Porque ellos son los que han decidido asignar el modelo a Johnson Control por las causas que sea. La LEAR no dice unas causas, ellos lo sabrán, pero vamos, que aquí si fuera un homicidio, el asesino tiene nombres y apellidos. Todo el mundo sabe. El pasa que, como todo el mundo sabe, en Aragón la Opel pues es la Opel. Es una vaca sagrada. Exactamente. Y no solamente la Opel, sino también el sector automovilístico. Muchas instituciones, bancos y, bueno, y think tanks... Y en campaña electoral se han regodeado, ¿no? Desde el ejecutivo de Rajoy, de que el sector del automóvil había repuntado, que estaba tirando mucho de la economía... Que, en fin. Y no solo Rajoy, no solo Rajoy, todos. A todo el mundo le parece que el sector automovilístico de Aragón es el mejor, es muy competente, innovación... eficiente, claro, pues así se es eficiente, condenando a la gente a salarios de miseria. Perdona, pero ¿habéis podido hablar con la gente de Johnson & Control? ¿Sabéis allí qué ambiente hay? Pues yo directamente sí que he hablado con el representante de Comisiones Obreras, pero bueno, y con algún representante más. Y ahí están, pues, ¿qué te van a decir? Si son ellos los que van a recibir el trabajo y la creación de empleo. Claro, se solidarizan con nuestro problema, pero hay que entender también, claro, que ellos quieren estar un poco aparte, entiendo yo. Hombre, claro. Pero tampoco ha habido muchos contactos, ¿eh? Claro, desde el momento que se pierde un poco, digamos, la perspectiva de cuál es el conflicto, ¿no? Y el conflicto ya no es trabajador-empresario, sino que el trabajador es con la empresa de al lado, o sea, el conflicto es con la empresa de al lado para garantizar nuestra supervivencia. Entonces ahí se pierde la perspectiva, ¿no? Entre la misma clase nos enfrentan para su beneficio, o sea, es que está muy claro. La solidaridad de clase aquí se perdió hace tiempo, me parece. Los motivos de la huelga, o sea, la huelga tiene un motivo que es el convenio colectivo, ¿no? Uno de los motivos por los que vais a la huelga. Sí, sí, es el principal y único. El convenio colectivo, claro, sus dos primeros puntos son muy claros. Queremos saber qué va a pasar en Épila a partir del 2018, entonces queremos un plan industrial. Y si eso fracasara, queremos saber las salidas que va a tener los trabajadores. Y las trabajadoras en el 2018. No podemos esperarnos 2 años viendo o sabiendo lo que puede pasar. Porque obviamente lo que estaréis exigiendo algún plan social de reconversión o algo así en el caso de que haya un cierre, ¿no? Claro, lo que solicitamos primero es que la fábrica no se puede cerrar. La fábrica se tiene que quedar abierta. Esto es una multinacional que tiene miles y miles de trabajadores repartidos por todo el mundo. Trabaja para todas las casas automovilísticas. O sea, si quiere, estamos en el medio de todas las fábricas automovilísticas de España, quitando Vigo. Estamos a una distancia bastante considerable, situado geográficamente bastante bien para trabajar con cualquier ensamblador de automóviles que tenemos aquí en España. Entonces no entendemos que no pueda esta multinacional traernos de aquí a 2 años traer algún tipo de producto para que la fábrica siga funcionando. O sea, eso es lo principal. Pero claro, no, entonces si eso falla, los trabajadores tenemos que saber qué es lo que va a pasar. Entonces pedimos, bueno, pues si falla esto, que nos compre Johnson, que nos recoloquen, porque como se está anunciando, pues se va a crear tanto empleo aquí en Aragón, en el sector del auto. Yo no sé qué problema hay para recolocar a 300 y pico personas cuando se está anunciando miles de puestos de trabajo en este sector. Pero vamos. Sí, y en general en toda España, ¿eh? En toda España está generándose puestos de trabajo sin parar. A cada segundo. En este momento, 3. Sí. Pues en fin, una cosa es evidentemente el discurso de las instituciones y otra cosa es esta realidad. Yo creo que ahora lo que te tenemos que preguntar es, aparte de la huelga, que ya de por sí es una movilización pues la más grande que hay, preguntaros también que, bueno, qué otras movilizaciones tenéis previstas y, bueno, que los micrófonos de Radio Topo, como te comentaba antes, off the record, ¿verdad?, en privado, están abiertos a todos y todas. Así que cuéntanos ahora, ¿cuál es vuestro programa? Pues empiezo por el final y os agradezco el interés que habéis tenido. Y siguiendo con las movilizaciones, pues ya sabéis, el lunes o el domingo por la noche empieza la huelga y el sábado, mañana tenemos un SAMA a las 12 del mediodía y el sábado tenemos asamblea general en Épila para informar a todos los trabajadores de todas las cuestiones que haya, dudas, de todo. Queremos, porque las asambleas de pausa son muy cortas y pensamos que tiene que haber una asamblea general donde todo el mundo libremente pueda, y sin coacciones, pueda hablar y expresarse y preguntar lo que tenga que preguntar. Y eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿Cuál es el ánimo de la plantilla? Que, claro, tiene que ser duro, ¿no? El ánimo, la gente está muy machacada porque es una noticia muy bastante seria. Pero es que no nos queda otra. Es que esto está, es que es el único camino que nos han dejado las multinacionales. O sea, nosotros no hemos elegido el conflicto. Es el único camino que nos han dejado las direcciones de las multinacionales. Entonces la gente dice, es que no queda otra. Es una putada, pero es que no queda otra. Es que no nos han dejado otra vía. Si quieren la lucha, pues oye, la lucha tendrán. ¿Qué vamos a hacer? No es la primera vez, o sea, que tampoco somos nuevos en esto. Ya saben, ya nos conocen, vamos. Saben que no somos una plantilla dócil, pero bueno. Quieren el conflicto, nos han llevado al conflicto, pues conflicto tendrán. Pues sí, lucha. Desde luego, lucha y mucho ánimo desde aquí. Y vamos, es que no nos queda otra. Y no queda otra. Y como dices tú, es una gran multinacional con muchos recursos, mucho dinero y mucha capacidad, ¿no? Mira, es una multinacional que es de Estados Unidos, es la número 125. Con unos beneficios el año pasado de 20 billones con B de dólares. no sé si tiene 200 y pico, pero bueno, una, 240 plantas y pues una barbaridad. O sea, pero sí, de Estados Unidos las 125, o sea que no estamos hablando de un taller, ¿eh? Claro, sí, sí. ¿Tú crees estamos que...? Hablando, bueno, estamos hablando de que Johnson Control Lear y General Motors son tres iconos del sistema capitalista en Estados Unidos. Uh-huh. Con los McDonald's, los Google y toda esta banda. Y aquí en Aragón, toma, y las consecuencias aquí en Aragón. Sí, pues por eso lo que te he dicho al principio, las consecuencias, las decisiones que tomó algún figura en su despacho, las vamos a pagar 300 y pico familias. Y el tío estará más ancho que largo y nosotros a la puta calle. Bueno, y nosotros estaremos con todos vosotros y con todas vosotras. Y compañero, un abrazo muy grande y desde Radio Topo, pues deciros que sí que intentaremos hacer el seguimiento que... pues que esté en nuestras manos y que nos tenéis aquí para lo que sea, cualquier cosa que queráis decirnos, aquí estamos. Venga, un abrazo, compañero. Venga, muchas gracias y salud y todo para adelante y venga, y a la lucha que no nos queda otra. Venga, muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta luego, hasta un saludo. Venga, un saludo. Bueno, a mí lo que me parece increíble desde todos los puntos de vista, o sea, ya es cómo compiten una empresa con otra y cómo, o sea, dentro de los propios trabajadores, ¿no? Ya lo decía él, el enemigo ya no es el patrón, sino el de la empresa que está a 22 kilómetros, que tiene un convenio mucho peor y te va a reducir el salario. Pues eso es la competitividad, ¿no? Eso es el mercado. Eso es el mercado, que es decir, todos vamos en el mismo barco, ¿no? Cada empresa, y tenemos que tener cuidado con el de al lado. Y ahí ya no sé, claro, ahí la lucha contra el patrón ya solo en casos extremos, ¿no? Uh-huh. Y luego también aquí se puede comprobar cómo todas esas reformas laborales dictadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular funcionan a las mil maravillas. Hombre, claro que funcionan. Más, supongo que más tienen que funcionar. No funcionan de todas las maneras. Y compañero, ¿por primera vez podemos decir que hemos sido pioneros en algo? ¿Por qué? Por las reformas laborales. Ah. De eso vamos a hablar luego, ¿verdad? Sí, lo mejor nos lo pensamos, la respuesta sí. Vamos a volver luego en 5 minutos después de la pausa musical. Y en este, nuestro primer programa sin malos humos. Y volvemos en 5 minutos y volvemos ahí, vamos a hablar de Europa. We'll be right back. comentábamos antes de la pausa musical, por cierto, esto que suena es Familia, que eso que sonaba era Familia Miranda, de su último disco, que no sé cómo se llama, Radio Farma o algo así. Bueno, que yo qué sé, por darle crédito a los chavales. Se nota que no hacemos programas de música. Nunca, ¿eh? nunca. Pero bueno, que... Bueno, comentábamos antes que en el Reino de España, en el Estado español, en la Confederación de Comunidades Autónomas, pues podemos estar orgullosos de haber sido los desarrolladores y los que hemos implantado una reforma laboral que parece ser que se está copiando por ahí por toda Europa, ¿no? Se está haciendo un copy-paste. Bueno, sí, sí. Y bueno, vamos a hacer ahora pues un pequeño repaso a la situación económica, reformas que está habiendo en otros países de Europa, que bueno, que es que podemos, que nos van a poner los pelos de punta. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Grecia? Podemos empezar por Grecia, claro. Empezamos por Grecia. Bueno, en Grecia, pues igual que los veranos llegan los mundiales de fútbol, las olimpiadas, las Eurocopas y tal, pues llega siempre el asunto de la negociación con los acreedores y el nuevo tramo de rescate. Exactamente. Entonces es, pues eso, un clásico de los veranos. Este año, pues como ha habido más eventos deportivos y eso, pues ha tenido menos trascendencia, por lo menos internacional, ¿no? Entonces tenemos en una de las escuadras tenemos a Europa, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el MEDE, que son todos los ministros de Economía de la Unión Europea. Y en el otro tenemos a quién. Esto va de que se juntan ahí en Bruselas y tal, o donde toque, o igual en Alemania mismamente, en la cafetería del Deutsche Bank, ¿no? Se juntan ahí y dicen, bueno, chavales, ¿cómo vamos este año de plusvalías? Mal. Yo voy a hacer roto aquí, me faltaba financiarme, no sé qué. Uf, pues es que esto está muy mal. Lo de la tasa de ganancia a raíz del trabajo, ya esto no ya, funciona. Ya no sirve. Dice, bueno, pues vamos a robarles un poco a los griegos, que esto es un clásico del verano. Entonces se van para Grecia y cogen y pues eso, y le plantan una serie de condiciones encima de la mesa, y el Podemos griego pues ahí se las come, ¿no? Más o menos, esa es la historia. Ahí tenemos a Chiripas, a Tsipras, perdón. Les han mandado una cartica de 21 folios, sí. Por lo menos han trabajado un ratillo para hacerla. Bueno, pero si es todo un copy-paste, un copia y pega de... Y España. Ha trascendido a través de la prensa griega unos cuantos puntos de los 21 folios. Entonces vamos a enumerarlos. Entonces, yo no sé si estáis esperando medidas de carácter económico, pues no las esperéis. Creo que la primera sí tiene que ver con economía, el resto ya es en cómo cambiar la legislación de un país y cómo cambiar un país y ponerlo patas arriba. Bueno, la primera consiste en bajada del salario mínimo a 586 euros. Bueno. Para empezar. Te voy a contar una cosa de Grecia. Bien. En Grecia, si un trabajador cobra al año menos de 10.000 euros, ¿sí?, por ley, no necesita que le hagan un contrato. Es decir, ese trabajador recibe un papel de la empresa que lo ha contratado y le hace, pues, ¿no?, como si fuera un autónomo. Y, por supuesto, ni cotización a la Seguridad Social, uh-huh, ni nada. Bueno, o sea, por un lado tenemos a un mogollón de gente currando por miserias, por menos de 10.000 euros al año, sin seguridad social, sin derechos, con esta factura de servicios que se asemeja a un contrato, pero que, o sea, que hacen, son personas trabajando para empresas, pero que trabajan como personal externo, consultor. Pero es que además ahora les piden que a la gente que esté recogida y cubierta por un estatuto del trabajador, pues el salario mínimo a 586 euros. Sí, además a mí me ha sorprendido de la noticia, que es una tontería, pero que decían que se decretase por ley, ¿no? Que es curioso, porque aquí, por ejemplo, el salario mínimo se hace por ley, ¿no? Lo marca el Parlamento. Uh-huh. Sí, pues para que no protesten los sindicatos, supongo, ¿no? Sí, es que allí, por lo visto, es una cosa que tiene que negociarse, pero bueno, pues ya veremos a ver qué hace Tsipras con esta cuestión. ¿Tú te acuerdas cuando no hace mucho la Comisión Europea le decía a Grecia que para ser competitiva tenía que tener salarios más bajos que los búlgaros? Pues no. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero... Estábamos trabajando en ello. Sí, veamos, 500 y pico euros de salario mínimo, si ya el español es uno de los bajitos de lo que es la Unión Europea de los 27, muy pocos por debajo... Pues 500 y pico, pues igual es el tercero o el cuarto, empezando por la cola. Sí, sí. Vamos con la siguiente medida. Limitación de las primas por antigüedad. Sí, pues, bueno. la congelación de la antigüedad, sin más, tampoco... O la eliminación y ya está. En fin, pues lo volvemos a lo mismo, ¿no? Salarios más baratos, trabajadores más precarios. Uh-huh. Siguiente, y esta yo creo que es interesante. Eliminación de la negociación colectiva. Sí, es un denominador común también lo que estamos viendo, ¿no? Porque uh-huh. estamos viendo esto en Grecia, pero es un denominador común. Pues te saltas a Francia y es lo mismo, uh-huh. en el caso español es lo mismo. Uh-huh. Ya han tenido una reforma también de la negociación colectiva en Grecia, la tuvieron, no sé, hace como un par de años o tres, no recuerdo. Entrevistamos a algún compañero de allá cuando se produjo la reforma uh-huh. de la negociación colectiva. Uh-huh. Y bueno, aquí en España pues también ha habido un ataque muy serio uh-huh. ¿no? a la negociación colectiva. Ahora, que yo creo que no es muy diferente lo que se produjo en España de lo que ya se produjo en su día en Grecia. O sea, no es que en Grecia haya una negociación colectiva fortísima ni nada que se le parezca, ¿no? Sino que es un segundo paso. Es un segundo paso, exacto. Es un segundo paso sobre el escalón que está ya el español, que lo que proponen es prácticamente la desaparición de lo que es la negociación por encima del marco de la empresa. Uh-huh. Claro, aquí lo que se está buscando es eso. Que, bueno, aquí quiero decir en España, pero en Grecia igualmente, lo que se está buscando es que los convenios se discutan empresa por empresa. Sí, se discutan empresa por empresa, pero dando... Porque lo que también denunciaban en este punto, creo, es que se da muchos elementos a la patronal para paralizar y no realizar las negociaciones y para que la negociación no tenga éxito de ninguna manera, ¿no? Y más que lo de los convenios de empresa, porque también es engañoso, digamos, ¿no? Porque uh-huh. cuando se dice, no, los convenios se pelearán empresa por empresa. Pues bueno, eso puede ser en un momento dado incluso producir un aumento de la conflictividad muy importante. ¡Ojo! Eso puede producir un aumento de la conflictividad en la gran empresa. En la pequeña empresa, no. Y en la mediana, no, tampoco. Claro. Las pequeñas y medianas empresas normalmente van a los convenios provinciales, autonómicos o estatales. Eso es lo normal. Entonces lo que dejas de entrada desprotegido a todo el que no sea una gran fábrica. Uh-huh. Pero lo que sobre todo tratan es de dar herramientas a la patronal para imponer sus condiciones. O sea, no se busca realmente una negociación tampoco en las empresas, sino se busca dar, digamos, un marco jurídico a una realidad de facto, ¿no? Que es decir, pues el sábado vienes y encima no te pago las extras y encima... O sea, se trata de dar un halo de legalidad o un marco jurídico en el que encuadrar, digamos, todas esas ilegalidades manifiestas y abusos patronales cotidianos que se dan para meter aquello dentro, ¿no? Y eso lo hemos visto, pues eso, todo lo que son las cláusulas de inaplicación del convenio que se han puesto aquí. Y pues bueno, ya se empezó hace unos cuantos años, que se llamaba descuelgue salarial, uh-huh. a partir de las últimas reformas laborales y la inaplicación uh-huh. del convenio. Uh-huh. Y ya no solo en tema salarial, sino en un montón de cuestiones. Y luego, sobre todo, es decir, dar elementos también a la patronal, que es lo que se ha hecho aquí, quitar, digamos, los plazos obligatorios para comenzar las negociaciones y los deberes negociales, suprimir los deberes negociales por parte de la patronal. Y con el final del camino que era ir al Estatuto de los Trabajadores. Es decir, a mí me interesa poco o nada negociar, me planto aquí, me espero y luego pues te vas al Estatuto. Y si por casualidad acabo cayendo en un convenio provincial o estatal, como luego lo puedo inaplicar en todo, pues me importa una mierda, pues básicamente. Vamos a lo más barato y ya está, ¿no? Sí, afortunadamente aquí, pues bueno, desde los tribunales pues se ha sido un pelín más sensato y se ha corregido, digamos, un poco, ¿no? La brutalidad que se había legislado. Manda narices que sean los tribunales los que estén siendo más progresistas que el propio legislador. Pero vamos, en el caso griego es, digamos, un paso más. Es, ya te digo, porque una reforma más o menos de este tipo, hablábamos con los compañeros del Sindicato de Libreros y con los compañeros de ESE. Uh-huh. Estuvimos comentando el tema de la reforma de la negociación colectiva y la reforma que se puso aquí después de la última reforma del PP y la que tenían en Grecia estaban prácticamente a la par. Uh-huh. Entonces, te quiero decir, esto es un ahondamiento, ¿no? Vamos con la siguiente medida. Eliminación de las pagas extras para los nuevos contratados. Bueno, a ver, aquí hay que aclarar una cosa, que bueno, que todo el mundo ya la sabe, pero por supuesto tiene que quedar claro que la paga extra no es una cuestión adicional que te ganas, no. Es una forma de repartir el salario. Si tú trabajas 12 meses, ¿por qué te tengo que pagar 14? Claro. Pero porque alguien decidió... Es más, no trabajas 12, trabajas 11. si trabajas 11, ¿por qué te tengo que pagar 14? Claro, ahí aquí está el compañero representando la figura del patrón que paga un chusco de pan y con suerte al trabajador. Pero claro, hay que aclarar que esto de repartirlo en 14 pagas o en 15 es una forma de repartir el salario anual. Porque tú cuando empiezas a trabajar no te dicen tú vas a cobrar a 30 euros el día. No, te dicen tu salario anual es de 20.000 euros y lo repartimos en 12, uh-huh. 13 o 14. Hay por ahí gente, por ejemplo, los de la gente de Laboro y otra gente más de la página web de Laboro, uh-huh. que se posicionan en contra de las pagas extra, uh-huh. porque dicen que son una forma de financiar el trabajador a la empresa. Porque así la empresa puede mantener pues, claro, el dinero durante más tiempo. Exacto, es decir, si mi salario anual bruto ya son 14.000, claro, pues no me des 14 pagas de 1.000 porque te quedas 6 meses, que es 1.000 uh-huh. euros que son míos, ya y los puedes utilizar tú, dámelo todo cuando me lo tienes que dar, ¿no? Porque uh-huh. si no, entonces dame también los intereses de ese dinero que yo te estoy prestando, ¿no? Uh-huh. Hay gente que piensa así, vamos. Uh-huh. Y hay otra gente que dice, mira qué guay que pillo el doble y este mes pues tengo otra. Claro, y además que lo que se produce también es un consumo excesivo, pues justo en vacaciones y en Navidad. Y decir que esto no es casualidad que se dé... Bueno, en España que se dé el 18 de julio, por supuesto, no es casualidad. Si alguien acaba de aterrizar en el planeta Tierra, en España el 18 de julio es porque lo manda la tradición franquista. Y luego para Navidad, que es decir, coincide con vacaciones y con vacaciones de verano y con vacaciones de Navidad, pues para fomentar el consumo, el gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Vamos con la siguiente medida. Dale, la siguiente medida. Bien, duplicar el número de trabajadores que se puede despedir mediante un ERE. Bueno, pues eso, la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad, sin más. La flexibilidad, no, el despido, punto. Ya, bueno, pero eso es la flexibilidad de las empresas, ¿no? Uh-huh. Está la flexibilidad interna y flexibilidad externa, es decir, yo tengo que ser capaz de adaptarme a las condiciones del mercado, es decir, también hay apuestas diferentes. Está la línea, digamos, más dura o peor vista que del despido libre y de que puedo despedir más gente y tal. Y luego está los de la flexibilidad interna, que hay propuestas ya muy extremas en ese caso de esto de decir, bueno, pues nos bajamos todas las jornadas o nos bajamos todo el sueldo, ¿no? Que sería el llamado contrato de 0 horas, que por ahí se utiliza en algún país, uh-huh. que es el tema de decir, bueno, tú firmas conmigo, no tienes una jornada laboral fija. Y luego ya veremos a mí cómo me viene la producción. Y ya te voy llamando, eso sí, tienes exclusividad conmigo. Entonces, puede ser que curres 0 horas este mes, el mes que viene, o sea, en fin, que totalmente adaptado, ¿no? Entonces, uh-huh. están las dos maneras, que seas un parado con contrato o que seas un parado sin contrato. Toma ya contrato posmoderno. Desde luego, desestructurado a tope. Facilidad para despedir a los liberados. Bueno, pues ala. Sí, pues es un... Pues una reclamación claro, pues si típica... son una panda de botarates ahí con sus privilegios, ¿para qué quieres gente con privilegios? Pues nada, todos iguales, ¿no? ¿De quién hablas? ¿De los liberados o de los neoliberales? De lo que dicen los neoliberales de los sindicatos, ¿no? Ah, vale. Y el común del trabajador también, ¿no? Decir también. Bueno. También opina eso, ¿no? Sí. Pues es una ofensiva también contra el sindicalismo, y al final la razón de ser del sindicalismo o de buena parte de los sindicatos debería ser. Es la negociación colectiva. Mm. O sea, que una vez te cepillas la negociación colectiva... ¿Para qué quieres liberados? ¿Y te vas a negociar empresa con empresa? ¿Para qué quieres que tenga alguien? ¿Para qué quieres tener a alguien allí con un mínimo blindaje para que te la líe cuando te quieras cepillar el convenio? Pues es que es de cajón. Espera, o sea, espera, que va la siguiente. Va la siguiente y última. Limitación del derecho a huelga. Pues es que a los griegos les gusta mucho hacer huelga. Entonces, tanta huelga no puede ser porque el Producto Interior Bruto se resiente al final. En concreto, quieren que la empresa tenga derecho a dos vetos o a dos formas de bloquear las convocatorias de huelga. Esto es increíble, ¿no? Bueno, no sé, por lo menos es que es un poco de risa. Es un poco de risa. ¿A ti no te gustaría postularte para senador o...? No, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan. ¿De verdad? No, yo creo que no. No sé si tú sabes que por ahí... Imagínate yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena. Déjame decirte una cosa, sería fabuloso. Soy el político neoliberal. Me gusta ir a las despacho del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena. Hay que recortar en todo, en todo, en todo, menos en la educación. Bueno, ¿y España qué tal? ¿Cómo va? Bien, en España va bien. O sea, no hay más que ver que a la vez que se empezó a negociar el rescate... El tercer rescate o el tercer tramo del rescate en Grecia. Correcto. Pues más o menos a la par que se empezaban a preparar los papeles para el asunto y que empezaban a salir las primeras noticias, encontrábamos pues que en ese mes las empresas españolas emitieron 9.700 millones de deuda que directamente se la compró el Banco Central Europeo. Vamos a ver. España, muy bien. Pero somos unos adelantados los españoles, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que las pues una forma de financiación de las empresas. A coste cero tal cual, o sea, es decir... ¿Con dinero público? Sí, claro, del Banco Central Europeo, claro, claro. O sea, justo cuando empiezan, el Banco Central Europeo se inventa un nuevo mecanismo que dispone de 800.000 millones de euros, 800.000 millones de euros, es decir, más del doble de la deuda griega, para financiar a lo loco por ahí empresas, ¿no? Entonces, una de las grandes beneficiadas son las empresas españolas, las grandes multinacionales españolas, las grandes multinacionales francesas, alemanas, pom, pom, pom, pom. Entonces, ya el primer mes, pues los españoles, aunque las empresas de renting dicen que no hacía falta y que estaba bien de liquidez el asunto, bueno, pues echaron 10.000 millones ahí por si acaso, ¿no? Pues yo qué sé, viene el veranillo y siempre hay gastos extra, ¿no? Pues la paga extra de, claro, de, claro, del 18 claro, de julio. Eso a la par. Y a la par de esto, pues también, pues en nuestra querida campaña electoral, pues también observamos ahí que justo salió, ¿no? Los 2.000 millones estos de la multa famosa, que uh-huh. salió la Comisión Europea con el asunto a decir, oye, que ojo, que igual los multamos, pero que no vamos a decir nada hasta después de la campaña, aunque los lo decimos ya. Para no afectar al resultado de las elecciones, ¿verdad? Estaba Europa súper preocupada por el resultado de las elecciones. Sí, sí. Vamos a poner aquí a nuestros radioescuchas en contexto. España dijo que iba a tener un déficit del 4,2% para el año 2015. Ajá. Sin embargo, el déficit real fue del 5,1%. Sí. Compañero, ¿causas de este déficit? Hay muchas. Para empezar, que el PP mintió. El PP mintió y pues estaban las elecciones y preparó una reforma fiscal con la que esperaba sacar algunos votos y, por supuesto, hacer cumplir su ideología neoliberal, que consiste en bajar los impuestos. Y la causa también es, o sea, bueno, todo, es que, en fin, es que esto es una estructura. Sí, que habría que decir que si es bueno o malo el déficit, eso para empezar. Pero bueno, de esta reforma fiscal yo creo que sí que es importante destacar dos cosas. La primera, que el impuesto de sociedades para las multinacionales se bajó del 28 al 25, que eso es decir nada, porque en realidad el tipo efectivo pues está por debajo del 10%, o sea, del 25 pagan las empresas por lo que ganan, pero luego a la hora de la verdad, como está lleno de exenciones y bonificaciones, pues acaban pagando pues el 6, el 7, depende. O sea, que es que eso es decir nada. Ahora Guindos se ha vuelto podemita y dice que les va a subir 6.000 millones la recaudación en el impuesto de sociedades a raíz de la amenaza de Bruselas, que han empezado hoy el procedimiento sancionador. Y Podemos ha dicho que le parece muy sensato. Pero bueno, lo que es más chungo es el tema de lo del IRPF, que se bajó un 12,5% en general para todos, pero que lo más importante es que sí, pero de siete tramos... En el IRPF al final... Porque cuando dicen vamos a bajar un punto, dos puntos, o sea, esos puntos al final te los bajan de. Te lo dicen de los marginales, pero lo importante en el IRPF y lo que marca, digamos, lo que paga cada quien son los tramos que se ponen, ¿no? Que es lo que al final acaba configurando el tipo medio de lo que se paga. Entonces, una reducción como la que se hizo de dos tramos, quitando los tramos más altos del IRPF, pues significa que quienes más ganan acaban tributando lo mismo que gente que gana 50 o 60 mil euros al año. Entonces, el tipo medio al que pagan es el mismo que gente que tiene sueldos, pues que son buenos sueldos, pero tampoco son sueldos desorbitados, ¿no? Digamos. Con el tema este del déficit. El tema este del déficit, mirándolo en perspectiva, tiene mal arreglo. Tiene mal arreglo, ¿no? Porque estábamos diciendo que más o menos España se ha comprometido con la Comisión Europea a tener el déficit en el 0,5 en el año 2020. Entonces, si estamos hablando que estamos en un 5,2, más o menos, y tenemos que llegar al 0,5... Supone que hay que recortar... Estamos hablando que hay que recortar 50.000 millones de euros de aquí al 2020, más o menos. Y bueno, y de aquí al 31 de diciembre de 2017 hay que recortar 38.000 millones. Que eso es lo que estamos hablando. La Comisión Europea, lo que habla de la multa de los 2.000 millones o no, es que para evitar la multa de 2.000 millones de entrada hay que recortar 8.000, o sea que casi se le cuenta la multa. Lo que habla es que ahora España en el procedimiento tiene que mandar una carta de alegaciones. Entonces, que eso es una carta de intenciones, realmente. Entonces, lo que le recomiendan es que no sea una carta defensiva para evitar la multa, es decir, no te dediques a justificarte, sino manda una carta ofensiva. Es decir, preséntanos un plan agresivo y un plan agresivo de acción. Y ya han dicho los ministros de finanzas europeos de los países nórdicos que esa es la manera de que España evite la multa, ¿no? Igual que tú hablas del memorándum ese, de como estaba hablando antes de las cosas, ¿no? De Grecia y por ahí, pues aquí la rumorología también habla de una serie de puntos. Son rumores, pero claro, teniendo en cuenta la magnitud de lo que queda para la reducción del déficit y que obviamente con las políticas que se están haciendo, tanto impositivas como laborales, es imposible generar una riqueza social que acabe pagando, que acabe, digamos, equilibrando la balanza por el lado de los ingresos, porque los salarios son de miseria y de hambre y no hay más. Y los como se acaba de comprobar la primera media hora de trabajo. Y los que tienen dinero y ganan dinero ni pagan ni pagarán, sinceramente, sencillamente porque no les da la gana y no lo van a permitir, o sea, sin más, porque tienen el poder y punto. Y los medios. Exacto, para esto. Para evadir. Entonces, más allá de que en un enfrentamiento concreto de élites echen a los leones a uno o a otro, pero vamos, lo general es lo general, ¿no? Entonces, aquí se está hablando, por ejemplo, pues eso, de una nueva reducción del desempleo de un 10%. Se está hablando de una nueva reducción de las pensiones en torno a un 15%. Se está hablando también de una disminución muy importante en torno a un 10% de los empleados públicos. Y luego también otra de las cuestiones que hay en discusión es el asunto de la subida del IVA. Se está planteando subir el IVA en España al 24%. Bueno, en Grecia está al 23%. Uh-huh. O está la opción B, que es, digamos, la que apuesta Ciudadanos. Ciudadanos es un buen termómetro de las cosas porque Ciudadanos, digamos, el que tiene... El partido del IBEX 35. Claro, tiene teléfono directo con la escuela de Chicago, ¿no? Uh-huh. Entonces, la otra solución para no subir el IVA, digamos, el tipo más alto del IVA, que es lo que propone Ciudadanos, es prácticamente erradicar el tipo súper reducido de IVA. Es decir, el de la alimentación. El de los productos más básicos y más vitales. Entonces, quitar esos productos y meterlos a un tipo medio y subir ese tipo medio, ¿no? Se habla de, pues eso, de coger todos esos productos de primerísima necesidad y ponerlos a tributar en el IVA, pues en torno a un 15%. Para poder mantener el 21%. Me dejas pasmado. Entonces, esa es un poco la cosa. Más allá del tonteo de la campaña y de si voto aquí o voto allá, más o menos estas son las líneas de lo que se baraja. De lo que se baraja y de lo que se lleva hablando tiempo. Lo que pasa es que como estamos aquí de fiesta de la democracia, en fiesta de la democracia, y no esto, pues todavía no se ha podido hablar de política ni medio minuto, ¿no? Pero bueno. Sí da igual. Si es que, como se puede comprobar en el caso griego, como se puede comprobar en el caso español, como dice el doctor Zaragoza, tú vota a lo que quieras, que al final siempre gobierna la derecha. Sí, sí. Y bueno, y vemos que la línea, o sea, esto es en España. Pero vemos la línea, pues eso, en Francia. Vamos a hablar de Francia un segundo. Estamos en las mismas, es decir, todas las protestas, como está viendo, huelgas y demás en Francia, uh-huh. es como punto fundamental, o por lo menos Martínez, ¿no? Philippe Martínez, creo que es el secretario general de la CGT francesa, lo que planteaba como cuestión clave de la reforma era la reforma de la negociación colectiva. Uh-huh. Llegaba un momento, aunque no defendía todo, o sea, él se oponía a toda la reforma en completo, pero uh-huh. si algo le escocía a la CGT era toda la reforma de la negociación colectiva. Porque ahí se están jugando su existencia. Aparte de sí, pero su existencia, pero también, también las condiciones sociales y económicas de gran parte de la población trabajadora, ¿eh? O sea, uh-huh. es que a eso va todo junto. Uh-huh. O sea, es la propia existencia de la central sindical, es un interés egoísta de la central sindical, sí, seguramente, pero también es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, todo el tema de la negociación colectiva y otra vez más recomiendan pues que y señalan como obstáculo el mercado laboral francés, ¿no? Y proponen pues una vez más una adecuación, pues todo el tema de políticas activas de empleo desde dentro del sistema de la protección social, ligar las ayudas a la búsqueda activa de empleo, ya que te hagan clasecillas estas de coaching para comerte la oreja un poco y que te digan que la culpa es tuya porque eres tonto y cosas de esas. Y que seas tu propia empresa, ¿no? Exacto. Reformular el salario mínimo, pues, o sea, es decir, es que, yo qué sé, esto es en el FMI y en los organismos internacionales, o tienen poco personal o se han quedado sin ideas, porque al final en todos lados más o menos dicen lo mismo, ¿no? Otros que están haciendo copia y pega. Sí, sí. Igual es que son funcionarios desmotivados porque llevan muchos años. Pobrecillos. Bueno, pues que los despidan y que abran ofertas de empleo público. En fin, pues eso. Adaptar la formación y la educación a los intereses de la empresa y necesidades del mercado. Eso me suena. Dar ayudas a los autónomos, a fomentar las startups y los autónomos, en fin, lo mismo. Es decir, la precariedad de la gente y la gente que se autoexplota a sí misma y que es explotada por grandes multinacionales que subcontratan el riesgo y la producción a gente que lo único que puede hacer para ser competitiva es ser más esclava, es rebajar su salario, es trabajar más horas por el menos salario. Quien tiene capital revaloriza el capital con capital. Y quien no tiene capital, como es este caso, y pide capital ajeno, revaloriza el capital con su salud, su cuerpo y su tiempo, ¿no? Eran de izquierda, le robaron los sueños en que quieres que crea. Nuestros abuelos perdieron la guerra. Hoy algunos aún están en cunetas. En el 7-8 se cambiaron chaquetas. De la DGS a la poli secreta. De rojeras y puño a progre pureta. Greñas y pana por canas y etiqueta. Llegaron los 80 y los parques con chutas. Los tirones de bolso y la bomba de ETA. La falsa movida, el mono y el SIDA. 23 de febrero, tejero marioneta. Hubo checas y paseillos. Badajoz y Paracuellos. Pasionarias y carrillos. Manuel Fraga caudillos, hubo checas y paseillos, Badajoz y Paracuellos, pasionarias y carrillos, Manuel Fragas y caudillos, de entrada no y luego de cabeza la OTAN, el bacalao y la ruta, el buitre y su quinta, canciones de los chichos grabadas en cintas, pelos largos y malas pintas. En los 90 sin curro y sin pasta, de COVID curro pagamos la cuenta. Droga de diseño reinaba en la pista, alguno del barrio se quedó en la fiesta. En su burbuja viviendo la farsa, de la gaviota el puño y la rosa. El timo, la estampita, fue euros por pesetas. Nos cortaron la sala, nos tapiaron las puertas. Represión, contad los muertos, heroína, contra los muertos, hipercore, contra los muertos, guerra sucia, contra los muertos, represión, contra los muertos, heroína, contra los muertos, hipercore, contra los muertos, guerra sucia, contra los muertos,